En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía del deporte, en el 101.4, o lo que es lo mismo, Teleelch Radio Marca. Buenas tardes también para los que nos veis en Teleelch o los que nos veis o escucháis desde vuestro lugar preferido de vacaciones aquí en España o en cualquier parte del mundo. Bienvenidos y muy buenas tardes. Ya sabes, en nuestra web teleelch.es y en nuestra app gratuita Teleelch puedes ver o escuchar desde cualquier sitio. Hoy es viernes 20 de agosto, partidazo el que nos espera el próximo domingo en el Wanda Metropolitano. ¡Arrancamos! Y allí estaremos para contártelo con todo el equipo de Marcador. También desde el Wanda Metropolitano, con un Elche Club de Fútbol que visita al Atlético de Madrid para intentar lo que nunca ha logrado, ganar. En sus 22 visitas a Madrid, al antiguo Metropolitano, al Vicente Calderón y más recientemente al Wanda en primera, nunca ha vencido. Ha cosechado 19 derrotas y 3 empates. Para ese partido, el técnico del Elche va a poder contar con Darío Benedetto. Ha llegado perfecto, aunque todavía no está inscrita su ficha. De momento, en la Liga de Fútbol Profesional no se ha inscrito la ficha del argentino. El técnico del Elche ha confirmado que va a viajar y que está perfecto para jugar. Escribá. Bueno, ya ha llegado en perfectas condiciones porque estaba lógicamente entrenando e incluso participando con su equipo, con lo cual lógicamente está perfecto para disponer de él en lo que necesitemos. Y en cuanto a lo que aporta, es un delantero distinto. Nosotros tenemos tres delanteros de físicos, con calidad, pero físicos, jugadores de mucho contacto, como Lucas, Guido, Pérez, son jugadores de mucha lucha, entrega, pero también contacto, mientras que él es un tipo de jugador distinto. Teniendo un buen físico, no es un jugador tanto de ese tipo de disputas, sino un jugador inteligente para buscar sus espacios, para ese tipo de delantero que intuye muy bien dónde van a ir los balones, no tanto en lo que es una disputa directa, pero sí en lo que es la lectura de partido. Y luego, además, lógicamente, es un futbolista pues bueno, pues reconocido, con una gran trayectoria y que yo creo que nos va a aportar muchísimo. Nos va a aportar muchísimo un futbolista de gran trayectoria y reconocido que, ojo, no es descartable que sea titular. Quizás lo normal por aquello de que acaba de venir es que tenga ya minutos en la segunda parte, pero si viene perfecto y es mejor que lo que hay, lo normal sería ponerlo, ¿no? En ese sentido, el puesto podría ser el de Pere Milla. ¿Qué 11 va a sacar el técnico? Pues un 11 muy reconocible y más después de la buena imagen que dio contra el Athletic. Kiko Casilla en portería, tres centrales con Enzo, Rocco, Pedro Vigas y Gonzalo Verdú. En los carriles Mojica y Josan. En el centro del campo Marcone por detrás, por delante Fidel y Raúl Guti. Y arriba, Pere Milla o Darío Benedetto con Lucas Boyer. Tiene ahora mismo 20 jugadores, menos Piatti, que es la única baja. 19 para llevarse, más los canteranos. Entrará Johnny Álamo, que ya es una buena noticia. Tras una serie de lesiones, el técnico ha dejado claro que cuenta con él para la primera plantilla, aunque tenga dorsal y ficha del filial. Y lo mismo que, bueno, pues con otros futbolistas como John, Diego Bri, que lo normal es que entren en la convocatoria, César Moreno, para llevarse a esos 23 futbolistas, una expedición que parte mañana rumbo a la capital de España. Un partido contra el campeón. ¿Qué posibilidades ve Escribá de meterle mano al equipo del Cholo? El Atlético de Madrid, evidentemente, es el campeón. Yo creo que tiene la mejor plantilla que hay en nuestra liga y eso le permite

La música de los U2 nos acerca a un partido realmente especial, siempre lo es contra los grandes, más si este grande lleva el envoltorio de actual campeón de liga. Y con un Elche Club de Fútbol que ha tenido un buen arranque, con sobre todo buenas sensaciones, más que el propio resultado en sí, que fue el empate a cero en casa contra el Athletic de Bilbao. No será sencillo, yo creo que a priori posiblemente sea el campo más difícil de toda la primera división. No hay más que ver los números que cosechó el Atlético de Madrid el año pasado en su estadio. Fue el único equipo que solo perdió un partido en toda la liga. El Madrid, por ejemplo, perdió 3 partidos en su casa, el Barça perdió 3 partidos en su casa, el Sevilla 4, el Atlético de Madrid solo 1, si no recuerdo mal, fue contra el Levante. El resto, 3 empates y 15 victorias. El Atlético de Madrid quedó campeón de liga por algo, pero sobre todo asentado en los resultados tremendamente sólidos en el Wanda Metropolitano. Además, va a ser el primer partido con público en el Wanda. Se esperan unos 21.000 y pico abonados. Es el aforo permitido para este primer partido. En un estadio donde caben, si no recuerdo mal, unos 65.000. Bueno, pues un tercio del aforo es el permitido para este partido. Y en un estadio precioso, la verdad, de reciente construcción, donde bueno, pues el Elche va a intentar dar la sorpresa, va a intentar conseguir la machada que no ha hecho en su historia, ganar. Nunca ha ganado en su visita en Liga al campo del Atlético de Madrid. Son ya 23 temporadas en primera, 22 visitas al campo del Atlético, 19 derrotas, 3 empates, 0 victoria. Victorias. Dicen que las estadísticas están para romperse. Bueno, pues ¿por qué no puede ser en este mes de agosto de 2021? Lo anotaríamos sin duda en la agenda, como llegó un día en el que el Elche ganó en el nuevo, bueno, en el nuevo, era en el nuevo, porque nunca había ganado al Atleti allí en su casa, en el antiguo San Mamés, pues ganó en el nuevo San Mamés, precisamente con Fran Escribá de entrenador. Si se pudo derribar aquella estadística, ¿por qué no esta? Bueno, parece una empresa todavía más complicada, teniendo en cuenta las prestaciones del equipo de Cholo Simeone, de este actual campeón de liga de Atlético de Madrid, pero son 11 contra 11 y está el Pipa Benedetto, Darío Benedetto. ¿Qué supone el fichaje de Benedetto? ¿Cómo llega Benedetto? ¿Está para jugar? ¿Qué características ve Fran Escribá del Pipa? Bueno, ya ha llegado en perfectas condiciones porque estaba lógicamente entrenando e incluso participando con su equipo, con lo cual lógicamente está perfecto para disponer de él en lo que necesitemos. Y en cuanto a lo que aporta, es un delantero distinto. Nosotros tenemos 3 delanteros de físicos, con calidad, pero físicos, jugadores de mucho contacto, como Lucas, Guido, Pérez, son jugadores de mucha lucha, entrega, pero también contacto, mientras que él es un tipo de jugador distinto. Teniendo un buen físico, no es un jugador tanto de ese tipo de disputas, es un jugador inteligente para buscar sus espacios, para ese tipo de delantero que intuye muy bien dónde van a ir los balones, no tanto en lo que es una disputa directa, pero sí en lo que es la lectura de partido. Y luego además, lógicamente, es un futbolista reconocido, con una gran trayectoria y que yo creo que nos va a aportar muchísimo. Además, un Benedetto con un carácter cercano, como también reconocía el técnico blanquiverde. Bueno, respecto a Darío, es verdad que tiene muy buen carácter. Yo ya lo había conocido el año pasado que vino de visita, por la vinculación que tiene con el Elche, con la amistad que tiene con el club y con gente del club y con jugadores también. Y la verdad es que es un chico de trato estupendo. Digo lo de siempre, eso no solo es una virtud en él, sino que es una virtud en este grupo. Este grupo, el que llega a los 10 minutos, nadie podría imaginar quién es el nuevo en un grupo, y eso demuestra el lo bueno que es, ¿no? El sentido que quien se acoge a cualquiera que viene de muy buena forma. En el caso de Darío, además, tenía esta relación con ya algunos compañeros, con lo cual todavía fue muy sencillo. Respecto al partido, ahora lo escuchamos, paramos ahí, seguimos con Benedetto para finalizar ya con el futbolista, que es lógicamente el que acumula los focos y los flashes en estos primeros días en nuestra ciudad. No olvidemos, y es un dato que llevamos comentando desde que se supo, que Benedetto es accionista del Elche Club de Fútbol. Tiene parte de las acciones, evidentemente tendrá un porcentaje pequeño, pero es socio del propietario del Elche, que a la vez es agente del futbolista. Y diréis, ¡buah, madre mía! Bueno, pues lo es. Esto es una anécdota. Puede alguien mal pensado o que piensa más allá puede pensar que significa esto que va a jugar por decreto. Ya dijo Fran Escribá que al contrario, que un jugador que viene en esa condición de accionista, pues todavía tiene más interés que cualquiera en que el club vaya bien, ¿no? Y que gane partidos. Bueno, se le volvía a preguntar a Fran Escribá y esta era su respuesta. Respecto a Darío, para nosotros no tiene ninguna importancia. Es que ni me lo he planteado, ni he pensado ni si tiene muchas, pocas o no sé, es que me da igual. Evidentemente creo que lo ha dicho también, viene como futbolista y es la única forma en la que lo vamos a mirar, no tiene más. Naturalidad, esa yo creo que es la palabra para afrontar la situación. Fran Escribá no le va a mirar si tiene acciones o no tiene acciones del Elche Club de Fútbol. Lo que va a mirar es si tiene calidad, la tiene, compromiso, lo tiene que demostrar, si tiene hueco en el primer equipo, si en el primer equipo no, en la titularidad, si está ya para jugar, si, y eso es lo único que va a mirar, su rendimiento, y así tiene que ser. Y desde luego, imagino que no aceptará ningún tipo de injerencias del propietario, que también imagino que el propietario no intentará coaccionar al entrenador, lo digo por los que puedan pensar un poquito más allá, ¿no? Oye, ponlo, no. A mí no me cabe en la cabeza. Igual es que soy, tengo un, no sé, muy buen corazón y no pienso más allá. Pero yo creo que aquí hay que darle naturalidad al tema. Además, el futbolista ya lo ha dejado claro. Él solo piensa en la pelota y cuando se retire, pues ya pensará en dónde ha invertido el dinero. Que lo ha invertido en el Elche, fenomenal. Y que le vaya muy bien. Bueno será para él, pero sobre todo para el Elche, su afición y su ciudad y para todos nosotros. Para ir terminando con Benedetto, queríamos saber si va a viajar mañana. Recordemos, en estos momentos su ficha no está presentada, pero también pasaba lo mismo el viernes pasado con Marcone, con el que se esperó hasta el final a ver si se le podía buscar un destino, un traspaso, y al final, bueno, pues hubo que ponerle la ficha en marcha, hubo que habilitar la ficha porque tenía que jugar. Bueno, pues Fran Escribá ha confirmado que viaja y que está para jugar. Darío viene seguro. Seguro a día de hoy, me refiero, ha venido perfecto de forma física, esperemos que no pase nada entrenando de mañana, pero está en condiciones perfectas y está para jugar. Y respecto a lo que va a responder, es la otra pregunta que le hacía sobre los fichajes. ¿Hacen falta todavía hombres muy importantes en el centro del campo? Respecto a lo otro, yo tengo reuniones casi todos los días con la propiedad, me refiero, y si no la tenemos, pues nos llamamos o nos escribimos. Y sé que el club está trabajando en esas incorporaciones. Lo que pasa es que, bueno, somos el Elche y las dificultades son grandes. Me refiero que hay equipos que o si intentas traer un jugador, tanto si es una cesión como si es una venta, pues los equipos tampoco tienen muchos, no tienen prisa o que quieren apretar. Y nosotros tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones. Pero el club está trabajando y yo creo, sinceramente ahora lo digo, aún faltan, no sé, 10 días más o menos, un poco más para cerrar el mercado, estoy convencido que va a venir algún jugador más, estoy convencido, pero bueno, vamos a ver cuándo se puede traer. Pero estamos además manejando varias opciones, lógicamente no te puedes centrar en un par de jugadores, porque si luego no vienen esos dos te quedas nada. El club, como tiene que ser, está manejando más opciones y bueno, he confiado en que alguna de esas gestiones, alguna de ellas saldrá. Bueno, siempre hemos dicho que detrás estamos muy bien cubiertos. Yo siempre dije, no, soy partidario de no hablar estas cosas a nivel público porque es una cosa muy de club, pero es que es evidente que detrás estamos bien cubiertos, con lo cual nosotros es de medio campo hacia adelante donde necesitamos ahora acabar de reforzar un poco la plantilla. Eso lo ve cualquiera. Lo que pasa es que cada rueda de prensa que se le pregunta por este tema da la sensación de que vaya Fran reculando en el número de fichajes, ¿no? Hace dos semanas, tras el Festa de Elche, hablaba de que hacían falta 4 o 5. Ya tras el partido entre el Atleti dijo que al menos 3 o 4. Y ahora ha dicho que está convencido que va a venir alguno más. Igual es casualidad o en la manera de expresarse, ¿no? Pero o que quiere mojarse cada vez menos para no pillarse los dedos. Pero da la sensación de un poco de resignación, ¿no? Como si viese que de aquellos 10 o 12 que dijo el director deportivo que iban a venir, pues al final se van a quedar en 6 o 7, en la mitad. Hay que recordar que fichajes, lo que son fichajes, ahora mismo hay 4 caras nuevas, que son el portero Kiko Casilla, Enzo Rocco, Pedro Vigas y Darío Benedetto. Luego, si queremos meter en fichajes a Mojica, vale, te lo compro. No es una cara nueva, pero sí es cierto que se ha firmado en propiedad, es un traspaso. Vino cedido, vale, te lo compro, 5. Pero lo de Barragán no te lo compro. Es una manera de hablar. Barragán no es un fichaje, y mucho menos una cara nueva. Es una renovación después de un tiempo en el que causó baja y no se le renovó. O sea que ahora mismo, de esos 10-12 fichajes que se iban a hacer, incluyendo a Mojica, hay 5. Yo no creo que vayan a venir 5 o 6, pero sí espero que vengan 2 o 3. Por lo menos 2 o 3 que sean centrocampistas. Mínimo 2 centrocampistas, uno de corte defensivo, un pivote defensivo para ser la competencia natural de Iván Marcone, y otro organizador ofensivo, que sea la competencia de Raúl Guti, de Fidel, que ahora parece que va a jugar más ahí. Pero está claro que hace falta 2 urgentísimos. Y yo te diría 3 o 4. O sea, yo diría 3 centrocampistas y un media punta. Si Fidel va a jugar más en ese centro, hará falta un banda. Porque solo tienes por la izquierda Piatti, aunque bien, sí, puede jugar Josan o Tete Morente. Pero quiero decir que si son 2 por puesto y a Fidel lo contamos como banda y lo quitamos de la banda, ya te quedas cojo en una banda, necesitas un extremo. Por eso digo que no sé cuántos van a venir, pero sí da la sensación de que van a ser muchos menos de esos 10 o 12 que en un principio se dijo. Igual luego resulta que a última hora vienen la mayoría o vienen 5 o 6. La economía no da la sensación de que esté para eso, pero conociendo la manera de negociar del propietario del club, de Christian Bragarnik, que madura mucho las negociaciones y espera hasta el final oportunidades de mercado. Bueno, vimos en el mercado veraniego el año pasado que sí es cierto que llegaron 5 en las últimas horas de mercado. Para el partido del domingo, una baja, la de Pablo Piatti. El único que no llega es Pablo, es Piatti, y está muy cerquita de estar bien, e incluso ya está entrando con el grupo en muchas cosas, pero ya lleva varias semanas y vamos a darle un margen de una semana más. Yo creo que en condiciones normales la semana estará, que viene estarán todos, pero en principio es el único que no está disponible. Por tanto, Piatti es la única baja. Partido contra el campeón de Liga, partido frente al Atlético de Madrid. Allí nunca se ha ganado, por algo será. ¿Puede ser el domingo el día? Para los resultados, es que al final ganar a los grandes no es fácil, no es fácil. Yo entiendo que bueno, pues eso, que la lógica, la ventaja, por decirlo de algún modo, de esas estadísticas es que, como se suele decir, están para romperse, ¿no? Y algún día se romperán, ojalá sea este año, pero si no, la idea sería, como siempre, estar el año que viene otra vez en primera para intentar romperla. Pero desde luego, si algo tiene de ventaja una estadística tan mala, es eso, ¿no? Que antes o después, uno siempre dice, bueno, de cada 10 partidos, pues uno lo podemos ganar. Pensemos siempre que va a ser ese, ¿no? Vamos con esa confianza. El grupo el otro día demostró que, pese a que estábamos limitados en número y que tampoco estamos como cualquier equipo en la mejor condición a día de hoy, porque aún nos falta para coger nuestra mejor forma, pero el equipo compitió muy bien, estuvo cerca de ganar y solo nos faltó haber acertado algunas ocasiones. Lógicamente va a ser un partido más difícil, pero yo no pienso en otra cosa a día de hoy que no sea en intentar ganar. Y luego por el camino pues ya nos encontraremos lo que ellos propongan y el resultado que se dé. Un Atlético de Madrid que para Fran Escribá es el candidato a revalidar el título. El Atlético de Madrid evidentemente es el campeón. Yo creo que tiene la mejor plantilla que hay en nuestra liga, y eso le permite, pese a que tenga alguna baja para esta semana o como ya tuvo las anteriores, presentar un equipo muy fuerte, ¿no? Y luego además que si le damos además la importancia que tiene, que es muy grande, a su técnico, son muchos años con el mismo entrenador, con una serie de una plantilla mejorada, con los conceptos mejorados, creo que es un equipo con más riqueza táctica que en años anteriores, y bueno, en ese sentido yo creo que la dificultad es máxima, pero eso no implica que no vayamos con las máximas, bueno, pues la máxima ambición, ¿no? Para intentar ganar ese partido sabiendo la dificultad, pero bueno, pues como ocurrió aquí, ¿no? Donde en la primera parte ellos fueron muy superiores, pero nos fuimos con vida al descanso y acabamos dominando un partido que estuvimos cerca de empatar. Bueno, pues pensemos que si hacemos bien las cosas y minimizamos las muchas virtudes que tienen, pues tendremos nuestras opciones, y con esa idea vamos. Un Fran Escribal que se le preguntaba qué imagen espera, qué Elche espera que se vea el domingo en el Wanda, teniendo en cuenta el buen debut contra el Athletic Club de Bilbao. Respecto a nosotros, yo creo que lógicamente aunque es inevitable que te genere en alguna ocasión, como fue el domingo o el lunes pasado, pero en general fuimos un equipo muy serio defensivamente, no pasamos muchos apuros y fuimos superiores. No veo, lógicamente, eso no significa nada respecto al siguiente partido. Creo que es un rival que va a intentar someternos. Tenemos el ejemplo también claro de los últimos partidos de la temporada pasada, donde ellos fueron muy superiores durante una hora de partido. Bueno, esa hora, acabar esa hora de partido, esos 60 minutos siguiendo 0-1 como íbamos entonces abajo, si se vuelve a dar es muy difícil. En ese momento podían haber tenido resuelto el partido, y ese tipo de partido sí que no lo queremos jugar. Estuvimos muy metidos atrás, sufrimos mucho y nos costó muchísimo no ya llegar a portería, sino incluso pasar con el balón controlado a medio campo. No es nuestra propuesta de partido. Queremos, un poco basándonos en lo que hicimos bien el lunes, ser un equipo que llegue más, que controle algo más el juego para no sufrir tanto, porque el Atlético de Madrid tiene todavía, si el Atlético de Bilbao ya tiene argumentos, el Atlético de Madrid tiene muchísimos más. Respecto a lo del potencial que tiene para aspirar a renovar el título, no tengo ninguna duda. O sea, creo, lo he dicho antes y lo veo con sinceridad. Puede haber tanto el Barça como el Madrid, por poner los ejemplos, incluso un propio Sevilla, que también siempre se refuerza muy bien, son equipos que pueden presentar un 11 de un nivel muy similar. Y ahí ya podríamos discutir si a unos nos gusta más el 11 de un equipo o el 11 de otro. Pero lo que es la confección de plantilla, yo creo que la plantilla más completa es la del Atlético de Madrid. Y es una competición larga y dura como es la nuestra, yo creo que siempre es una ventaja. Y luego lo que he dicho antes, también es un grupo gestionado, sin cambios, con una estabilidad a nivel de dirección importante, y yo creo que eso le da, bueno, pues ya no es que sea favorito, pero sin ninguna duda en la liga va a estar entre los de siempre, y ellos son uno de los buenos. Uno de los buenos y para él el principal candidato, el Atlético de Madrid, que no en vano es el actual campeón de liga. ¿Volverá a jugar el Elche con tres centrales? No, es que yo sobre eso sabéis que no me gusta dar ninguna pista. Yo tengo claro, y me imagino que ellos también, que cuando ya estás a alturas de semana, si no tienes claro que vas a jugar y no te digo el 11 titular, que ya normalmente lo tienes, pero si puedes tener alguna pequeña duda, pero yo lógicamente lo que es la propuesta de partido la tengo clara. Y también pendiente un poco de la propuesta que ellos puedan hacer, porque bueno, han jugado mucho con tres, es verdad que ahora tiene una baja de Hermoso que es importante, que en el sentido de que bueno, incluso pues, leyendo o escuchando cosas de ellos, la posibilidad de que cambiaran. Es cierto que históricamente han jugado mucho más así, pero también es cierto que final de temporada pasada, mucha temporada pasada y toda la pretemporada esta están jugando con tres. Bueno, tenemos un poco contempladas las dos opciones de ellos, pero lo que es la parte nuestra sí que la tenemos ya muy clara. Y sobre el canterano Johnny Álamo decía esto. Ya, pero eso ya sí que son gestiones que de las que yo no ni las sé ni las quiero saber. Esta no era la respuesta, sino esta. Sí, con independencia de eso, yo con Johnny cuento. Si no conté el año pasado fue porque tuvo, al igual que este inicio, porque ha tenido mala suerte, ha tenido algunos problemas musculares que le han impedido jugar, pero a mí Johnny es un jugador que me gusta y creo que la idea mía, desde luego, es que se quede en la plantilla. Otra cosa es que lleve, que deberíamos aprovechar siempre, jugadores que son menores de, son sub-23, darles un número del filial, aunque a efectos míos cuenta como jugador del primer equipo. Pero desde luego que quiero tener disponible a Johnny lo antes posible, está también muy bien, es de los que ya he dicho antes la baja de Pablo, porque la de Johnny ya ni siquiera es baja, ya ha entrenado con el equipo, es verdad que no estará bien de condición, pero es probable incluso que tenemos aunque hablar lo típico final con el médico para decir cómo lo vemos, pero si lo vemos bien incluso puede viajar ya mañana. Es un chico con el que cuento, tiene calidad y creemos que nos puede dar cosas. Esperemos que tenga más suerte de la que ha tenido desde que he llegado yo, que la verdad es que el pobre lo he tenido disponible muy pocas veces. Un Johnny Álamo que ya jugó con Almirón y con Pacheta. Vamos a ver esta temporada cómo se le da con Fran Escriba. Terminamos con una última pregunta. Se le preguntaba al técnico del Elche que el conjunto blanquiverde habría hecho una oferta por el centrocampista del Huesca, Seoane, pero que incluso, por lo que dicen, el Huesca la hubiera rechazado, y se habla de 4 millones de euros, que desde luego a mí me parece mucho para un jugador de segunda división. Esto respondía Fran Escriba. Ya, pero eso ya sí que son gestiones que de las que yo no ni las sé ni las quiero saber, me refiero, y menos de dinero. Entrenador, lo que menos me importa a mí es ese tipo de cosas en cuanto a que no me meto. Pero ya digo que el club está haciendo muchas gestiones, no digo ni jugador concreto ni equipos concretos, pero sí que estamos haciendo gestiones para incorporar futbolistas. Bueno, vamos a ver si alguna de esas, que yo estoy convencido que sí, alguna gestión acabe trayendo algún futbolista que nos haga mejorar un poco más la plantilla. El trazo de un artista, la locura de un genio, la fuerza de una melodía. ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia está precisamente en ese extra. Ven a descubrir por qué la gama Cupra se escapa de lo común y disfruta solo ahora de condiciones exclusivas y entrega inmediata. Descubre la marca Cupra en Serrauto, Elche, Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Ahora también alquiler de portabicicletas. Talleres JJ Linero, más de 400 metros cuadrados para cuidar de tu coche con un servicio muy profesional, de primera y con los mejores precios. La mejor tecnología para tu coche está en Talleres JJ Linero, en calle Carlos Antón Pastor 19, Elche, y en la web engancheslinero.com. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? FUTCOACH 10 Formación convoca cursos ordinarios de octubre a mayo. Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández, los lunes y miércoles. Pagos fraccionados sin intereses. Sácate el título de entrenador. Inscríbete en FUTCOACH10.es y en el teléfono 638-895-527. Nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Abierto todos los días del año. Elche en punta. Feels like I'm stuck here in time while I've been trying to forget ya. Con Paco Gómez. Just wanna Es viernes, tenemos partidazo el próximo domingo, recuerda a las 7:30, desde las 7 te lo contamos en directo aquí en Teleelche en Radio Marca. Ahí estaremos en el propio Wanda Metropolitano, ya por fin nos dejan viajar y hay un servidor aquí, todo el equipo de Marcador, para contarte ese partido que ojalá haga historia y para ello el Elche tiene que ganar, algo que nunca ha sucedido. Pablo López, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Qué Atlético de Madrid se va a encontrar el Elche el domingo? Pues el Elche visita la casa del actual campeón de Liga, un Atlético de Madrid que hizo del Wanda un fortín la temporada pasada con una única derrota ante el Levante. El Elche perdió por 3-1 en un partido que trajo polémica porque con 2-1 recordemos que el árbitro se inventó un penalti de Marcones sobre Diego Costa, se lo inventó porque sí, me acuerdo, lo he visto y repetido y me sigue sin parecer penalti. Es fácil pitar a los grandes. De cara a este año, los del Cholo Simeone empezaron la liga con victoria ante el Celta de Vigo en Balaídos gracias a un doblete de Correa, y eso que tuvieron un penalti en contra por una mano de Diego Llorente que tuvo también bastante polémica y que finalmente transformó Diego Aspas. El partido tuvo consecuencias para los colchoneros, porque en la tangana que hubo al final de ese encuentro se saldó con la expulsión de Mario Hermoso, por lo que el central no podrá estar en la partida del próximo domingo. Otra baja sensible será la de Joao Félix por lesión. El Atlético es claro favorito para ganar ese encuentro y es que no hay más que irse a ver la plantilla que tienen, donde el propio Mario Hermoso tiene un valor de 35 millones de euros, prácticamente lo que vale toda la plantilla de Elche. Sí, sí. También tiene futbolistas de la talla de Oblak, Marcos Llorente, Kylian Trippier, Lemar o Luis Suárez, entre muchos otros. Podría estar mencionando la plantilla entera. En este mercado han hecho los fichajes de Rodrigo de Paul del Udinese y de Marcos Paulo al Fluminense. Además del guardameta Lecomte, que ahora en la sección del mercado de fichajes contaré más a fondo. Además, siguen a la espera de que llegue Vlahovic, de la Fiorentina, del que el club madrileño está dispuesto a aflojar 70 millones de euros. El doble del presupuesto de la plantilla de Elche. Fijarnos una idea de los movimientos del Atlético de Madrid. El 11 que puede presentar el Atleti es todavía una incógnita, pero apostaría que si juegan con 4-4-2, saldría Oblak en portería, pareja de centrales para Savic y Jiménez, Carrasco por la derecha y el ilicitano Saúl Ñíguez por la izquierda. Centro del campo para Condovia y Coque, acompañados por Marcos Llorente en la derecha y Lemar a la izquierda. Y arriba Simeone podría apostar por la pareja Luis Suárez y Ángel Correa. La historia nos llama al optimismo para el Elche y es que, como bien decías, Paco, en ninguna de sus 22 visitas al campo del Atleti en Primera División ha logrado vencer, con un balance de 19 derrotas y 3 empates. Luego aquí en Elche sí que ha ganado hasta en 12 ocasiones, entre ellas aquel 5-1 con un doblete de Nino. O sea, condiciona bastante el hecho de viajar a casa del Atlético. Será la tercera visita del club franjiverde al Wanda Metropolitano. Recordemos que el Elche estrenó el estadio en Copa del Rey en 2017 y veremos si a la tercera va la vencida y se da la sorpresa. Pues esperemos que sí, que el equipo ilicitano sea capaz de por lo menos puntuar, que yo creo que casi todos lo firmamos, sería un puntazo, pero bueno, vamos a ver si es capaz de romper esa negra estadística de no haber ganado nunca en la historia allí. Más cosas. Hablamos ahora del mercado de fichajes que sigue cogiendo velocidad de crucero, porque en las últimas horas se han hecho varios movimientos oficiales, como el de Germán Pécela, que vuelve al Betis para reforzar la defensa central hasta 2025. El club verde y blanco pagará 4 millones de euros a la Fiorentina por su fichaje, por lo que el refuerzo que se hablaba de Godín queda apartado para el conjunto verde y blanco. También se ha hecho oficial hoy la salida de Martin Odegaard del Real Madrid al Arsenal por 40 millones, también hasta 2025. Más movimientos, esta vez en el Granada, donde ayer anunciaron la salida de Antoñín al Málaga cedido, aunque el futbolista jugó la temporada pasada también cedido en el Rayo Vallecano. El Deportivo Alavés ha hecho oficial la incorporación de Matt Maciaga. El central llega cedido hasta final de temporada por el Chelsea, es internacional con Estados Unidos y suma su sexta cesión desde que llegó al conjunto londinense en 2016. La pasada campaña estuvo también cedido en el Anderlecht belga. Y vamos a cerrar la sección hablando del Atlético de Madrid, que comentaba anteriormente, ya tiene el sustituto de Oblak para esta temporada. Se trata del francés Benjamin Lecomte. El guardameta llega del Mónaco en un cambio de cromos con Garbić, el que era el segundo portero la temporada pasada, que se marcha cedido al Lille, sin opción de compra a final de temporada, Paco. Y no olvidemos que San Román, que no se quedó al final como segundo, sino que se marchó directamente traspasado al Huesca, en el equipo ostense. Bueno, pues el mercado de fichajes, que poco a poco, yo creo que conforme vayan apareciendo los últimos días del mercado, recordemos que se cierra el martes 31 a las 12 de la noche, es decir, esta semana que viene, no la otra, da la sensación de que va a ir cogiendo cada vez más velocidad vertiginosa y que los equipos van a intentar reforzarse todavía un poquito más. Háblanos del fin de semana, agenda deportiva para el fin de semana, ¿qué tenemos? Pues la agenda deportiva del deporte aquí en Elche tiene varias citas a las que estar pendientes a lo largo del fin de semana. En balonmano, el Club Balonmano Elche, visitelche.com, jugará el primer torneo Costa del Sol en el pabellón Villa Frigiliana de Málaga. En un triangular ante el Club Balonmano Málaga Costa del Sol, esta tarde a las 6, y ante el Morvedre, el sábado 21 de agosto, a partir de las 6 de la tarde también. En fútbol femenino, las chicas de Quique Cano jugarán esta tarde el trofeo Festa de Elche a partir de las 7 frente al Almería, en el estadio Enrique Cervera. En fútbol juvenil se disputará este sábado también el Festa de Elche en un triangular entre el Kelme, el Elche y el Levante. Los partidos tendrán lugar a partir de las 6 de la tarde, también el Enrique Cervera. Por último, Paco, mencionar que la Vuelta Ciclista a España llega hoy a nuestra provincia en su séptima etapa cuando acabe en el Balcón de Alicante. Mañana la etapa dará comienzo desde Santa Pola, una salida que está prevista para la 1:15 del mediodía desde la avenida Santiago Bernabéu. Pues mañana la Vuelta Ciclista a España tiene protagonismo en esa avenida Santiago Bernabéu, en Santa Pola del Este, para bueno, todos los amantes del ciclismo y en definitiva del deporte, la Vuelta Ciclista a España. Pablo, nos oímos el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, Paco. Buen fin de semana. Igualmente. Pues nosotros también vamos a poner el punto final. Os recordamos la cita. El partido Atlético de Madrid-Elche se juega el domingo a las 7:30 desde las 7, nueva edición de Marcador con todo el equipazo. José Antonio González, Adrián Egea, también, por supuesto, Abel Viudes y un servidor para contaros todo lo que suceda en el Wanda Metropolitano. Marcador el domingo a las 7 aquí en Teleelch Radio Marca. También en Teleelch conectaremos con estos estudios centrales para la retransmisión de ese partido. Que tengáis un magnífico fin de semana, muy buenas tardes y hasta el domingo. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.